Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, otros dos gansos se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y lo protegen. Se quedan acompañándolo hasta que esté nuevamente en condiciones de volar y hasta que muere en algunos casos. Y solo entonces los dos gansos acompañantes vuelven a su bandada y se unen al grupo. La actitud de esta ave, hermano, es impresionante. Ojalá que pudiéramos tener esta actitud de estas aves en la iglesia. Pero para eso está la palabra, para que usted la reciba y usted la aplique. Se da cuenta que la palabra de Dios es clara y habla de unidad, habla de comunión, habla de amor, habla de preocupación por los otros. Esto pasa lo mismo con los gansos. Así que motivemos nuestro corazón a hacer estas cosas para que cuando se produzca esta unidad estrecha entre cada uno de los creyentes, las cosas que hagamos sean más fáciles. Y van a hacerlo. Y van a hacerlo. Así era la iglesia del primer tiempo de nuestros primeros hermanos en Hechos. Estaban juntos, compartían todas las cosas, estaban unidos, y la unidad producía en ellos una paz, una armonía. Y dice que cuando había esta armonía y disfrutaban de todas las cosas, el Señor añadía a la iglesia, los que iban a ser salvos. Si en los grupos por las casas ustedes tienen esta armonía, esta paz, y se mueven al amor, y se mueven a las buenas costumbres, y se mueven a la paciencia, y se mueven en armonía entre ustedes, y está estos mismos ingredientes que estuvieron en la iglesia de Cristo en el principio, hermanos, yo les aseguro, después me lo cobran, pero yo les aseguro que el Señor va a añadir a su grupo los que van a ser salvos. Lo va a hacer, porque en la armonía y en la unidad, donde Dios se glorifica, el Espíritu Santo se mueve en la unidad del cuerpo. Entonces, estando ahí en las reuniones por las casas, motívese al amor, motívese a estar juntos, a orar por otros, a ayudar a otros, a compartir con otros lo que usted tenga, y el Señor va a añadir a la iglesia. Usted no va a hacer nada, va a llegar una persona, o usted le va a hablar a un compañero de trabajo o un vecino, y va a llegar ahí. Pero tiene que haber esta unidad. Para finalizar, dice, vivamos en unidad y ayudémonos unos a otros para lograr aquellas metas que Cristo nos ha propuesto. Para los primeros cristianos era fácil este sentido de unidad, y ellos los disfrutaban, y el Señor añadía a la iglesia. Motivémonos nosotros, que somos la iglesia de Cristo, a la unidad, al apoyarnos, al ayudarnos unos con otros, y el Señor va a empezar a añadir a la iglesia, porque como decía en Juan capítulo 17, yo quiero, Padre, que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Y si ellos son uno, el mundo va a creer que tú me enviaste, porque va a haber unidad y va a haber todo este estilo de vida que tenían los primeros cristianos de la iglesia en el libro de los Hechos, hermano. Así que lo motivo a que se anime a hacer la voluntad de Dios en este principio de la unidad, para que podamos juntos, todos juntos, cumplir con los propósitos que Cristo nos ha encomendado como iglesia. Este elemento de la unidad es trascendental para los objetivos de Cristo. Una casa dividida, como le decía anteriormente, no va a prevalecer. Así que despojémonos de las cosas que están en mi corazón, como las contiendas, como las vanaglorias, como la religiosidad, como las vivencias pasadas, y aboquémonos al amor, aboquémonos a la comunión unos con otros, al partimiento del pan por las casas, como lo hacían nuestros primeros hermanos. Eso quería compartirles. Yo sé que a lo mejor fue un poquito cabreador por un montón de versículos, pero es importante dejar claro con la palabra de Dios este principio. Así que si alguno de ustedes tiene en su corazón esto de vanagloria y contienda que producen una división en la iglesia de Cristo y que sí la producen, usted delante de Dios pídele al Señor, porque uno sabe lo que hay en el corazón de uno. Uno sabe lo que hay en el corazón de uno. Entonces pídele a Dios que quite eso y usted anime también a dejarlo de lado, a despojarse de esto, para que así haya unidad, haya paz, armonía y se cumplan los propósitos de Cristo. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Esta es tu palabra y tiene vida. Penetra lo profundo del corazón, dice la Escritura. Discierne los corazones. Pero también esta es tu palabra, da vida a los que abren su corazón y la acogen y la practican. Señor, queremos motivarnos a la unidad. Queremos, Señor, estar conscientes de que este elemento de la unidad es trascendental en la iglesia de Cristo. Y por eso, Señor, yo te ruego que escudriñen los corazones en esta noche. Escudriñalos por medio de tu Espíritu Santo. Y si hay algún sentimiento de orgullo o de contienda en nuestro corazón que impide la unidad de la iglesia, Señor, yo te ruego que tú lo saques en el nombre de Jesús. Pero también dice la Escritura que es responsabilidad de cada uno de nosotros hacernos un análisis para saber si hay estas cosas en nuestro corazón y poderlas sacar en el nombre de Jesús. Y si no puede usted solo, hermano, pida ayuda, porque todos los que estamos en el cuerpo de Cristo tenemos que amarnos, y cuando nos amamos nos motivamos al amor, y el amor cubre multitud de pecados. Así que si hay en su corazón estos dos elementos de contienda y vanagloria, pídele al Señor que se lo quite y usted esfuércese por tener una actitud de buscar la paz y la armonía. Eso te pido, Señor, y te doy gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la dirección que das a tu iglesia. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermano.